no solo fueron de alguna manera los favoritos del señor Orejas, sino que ambos fueron sus respectivos favoritos. Y motivos hay muchos: la música, la poesía, el sentir. El tema que siguió a la presentación era Bajan, del álbum Artaud, interpretado por Spinetta y Cerati en el Estadio de Vélez en el año 2009, en un recital que quedará en la historia, Spinetta y las Bandas Eternas. El tema pertenece al disco Artaud de Pescado Rabioso, que figura como de Pescado Rabioso, pero en realidad es un álbum solista de Luis Alberto Spinetta. Según el señor Orejas, el mejor álbum de la historia del rock argentino. De hecho, el señor Orejas hizo un programa llamado Artaud, que pueden encontrar en la web de Orejas al Universo, donde se desmenuza hasta el último detalle el magnífico disco. La consigna del programa de hoy es recorrer las carreras solistas de Luis Alberto y de Gustavo, dejando de lado los magníficos grupos que formaron. Habían varias alternativas para hacer este programa: llevar un orden cronológico y paralelo entre ambas carreras, explicar cada tema, su contexto y demostrar todo lo que el señor Orejas sabe del asunto. Sin embargo, optó por una selección anárquica, con el mínimo de información, tan solo dejándose llevar por la emoción. La información que se dará es solamente el nombre del tema, el año y el disco, para que puedas encontrar el tema que te gustó en Spotify, en Google Fi, en iTunes Fi o bajándote el programa en la web de Orejas. La duración de este programa impide tener realmente una visión amplia de la música de estos genios. Pero bueno, es una selección arbitraria, caprichosa, del momento, y esperemos que se puedan contagiar de la sensibilidad de ambos artistas. Quedamos viendo una ventana que se aumenta.

de persuadirme. Voy a seguir en esto, sé, nunca falla. Hoy el viento sopla a mi favor. Voy a seguir haciéndolo. Brillantes siempre salen de repente, como la geometría de una flor. Oh, es la palabra antes que tus labios la suelten, sin secretos no hay amor. El universo está a mi favor. Pretexto, cualquier excusa, cualquier error. Impresionante disco Kamikaze de 1982 era Luis Alberto Spinetta en Ella también, seguido por el tema Magia del álbum Fuerza Natural de Gustavo del año 2009. Y vamos a la pausa con un tema que hizo Luis en 1997 para el disco Estrilicia, que era el Unplugged en MTV, Barro tal vez. Si no canto lo que siento, Pono Fontana.